de esta situación de duda, de temor, de angustia, de no saber a dónde vamos a estar parados o a dónde estamos realmente parados. Que no nos digan una cosa y sea otra, que nuestros seres queridos también estén claros con lo que tienen que hacer. A veces tenemos un familiar, un amigo, alguien que queremos mucho, que está en un camino que no sabes si dice la verdad, si miente, si lo podés ayudar, si no lo podés ayudar. A veces sos vos mismo que decís, bueno, esto es realmente, esta es la verdad, esto es lo que yo quiero, esta es la forma en que me quiero mover, vivir y manejar en mi vida. Bueno. A partir de, y por ahí me decís, pero yo no quiero ver la respuesta, no, porque no me quiero angustiar, al revés. La cuota de angustia de aquel que vive en la mentira, no digo mintiendo, digo en la mentira, digo en una situación no clara para sí mismo, no clara para el entorno. Esa situación hace que uno empiece a perder la espontaneidad, porque me tengo que cuidar de lo que digo y lo que pienso, porque no puedo manifestarlo. Bueno, ¿qué hace el ángel de la verdad? No te va a hacer que le vayas a decir a todo el mundo, por ejemplo, en tu trabajo, que ese trabajo no te gusta, que hacen todas las cosas mal. No va a hacer eso. No te va a quitar los límites de la lógica. Lo que va a hacer el ángel de la verdad, en todos los casos en que lo invoques, es darte una luz importante para que veas la verdad y trabajes para estar del lado de la verdad. O sea, vamos a poner el hipotético caso de tu trabajo, que estás trabajando en un lugar donde realmente sentís que es un serpentario, donde todo el mundo vive para sí, donde la situación que está pasando no es buena y no te sentís ni conforme, ni feliz, ni contento con nada de lo que pasa. Y vos le pedís al ángel de la verdad que te ayude a ver cuál es la verdad. Van a pasar varias cosas. Primero, que te des cuenta que tenés razón, que ese lugar no es para vos y que esa gente que está allí no va a cambiar. Entonces, te va a mandar la luz necesaria para que puedas actuar lo suficientemente bien y te va a mandar la luz para encontrar la salida, para que alguna situación en tu vida cambie en favor de la verdad. Lo mismo en las situaciones familiares. ¿Cuántas veces escucho acá en mi escritorio a algunos padres que saben que sus hijos de alguna manera les están ocultando cosas o les mienten en su relación con los demás o en su relación con ellos? Vamos a poner el ejemplo común, el alcohol. Que los chicos hoy día están cometiendo excesos con ese tema, entonces los padres dicen, no, pero el mío va a bailar, pero no toma, se controla, no viene nunca después, se queda a dormir en la casa de fulano, de mengano, pero no. Y un día nos enteramos que nuestro hijo está dado vuelta, por ejemplo, nuestra hija está dada vuelta. Si vos le pedís en esa conversación, o cada vez que vas a hablar con él, al ángel de la verdad, para que lo sepas, esa persona no va a poder decirte que no, no va a poder ocultarlo. A veces pasa, yo le digo siempre a mi hijo que lo haga con sus amistades. ¿Cuál es tu amigo de verdad y cuál no? ¿En cuál podés confiar y en cuál no? ¿Cuál es la persona que es un compañero nada más de momento o alguien con quien vos vas a poder compartir tus cosas? Pedile al ángel de la verdad. Y también en el amor, en la pareja. ¿Cuántas veces estamos enfermos de los celos? Celamos porque le notamos una actitud rara, porque nos han engañado en otra oportunidad, no ellos sino otros u otras, y entonces no vivimos en paz y estamos siempre sintiendo que nos va a mentir, que nos va a engañar, que nos va a dejar, que nos va, y eso empaña cualquier pareja, cualquier relación humana. Entonces le pedís al ángel de la verdad que se presente, que los ayude, y vas a ver cómo entendés y cómo el otro se expresa de la manera tan clara que te muestra que ni tiene intenciones, que ni lo va a hacer, y podés vivir mejor. Los celos, la inseguridad, el miedo, la duda, todas esas son herramientas de la oscuridad para manchar algo que por ahí es tranquilo y es amoroso, y me podés decir, y si no lo es, ¿para qué querés vivir en la mentira? Mejor sabelo y tomas dos actitudes. Lo enfrentás y seguís adelante y lo aceptás, o lo enfrentás y cambiás de historia. Pero la vida no puede vivirse con mentira, la vida se debe vivir con serenidad, con seguridad. Vos decís, yo sé lo que está haciendo mi hijo en este momento. Qué bueno, qué paz que te da eso, ¿no? Qué tranquilidad que te da saber cómo es y lo que hiciste y lo que no hiciste. Y qué tranquilidad te da saber quién es tu mujer, quién es tu hijo, quién es tu hermano, quién es tu marido, quién es tu suegro, quiénes son y cómo son. Y a veces, sabiéndolo, pidiéndole al ángel de la verdad, no podés resolverlo, no podés cambiarlo, pero podés tener las herramientas para ayudar a ese otro, pidiéndole al ángel de la verdad que obre sobre esa persona y lo ayude a ver claro, lo ayude a ver los inconvenientes. A veces pasa, y a mí me pasa bastante, que estás con una persona en la charla o en la entrevista y ves que esa persona no es que no quiere ver la verdad o no la ve o que miente, sino que ve la verdad desde un lugar distinto, ve una verdad que no es verdad, digámoslo así, es una fantasía. Y entonces, cuando yo estoy hablando, estoy pidiéndole al ángel de la verdad que esa persona pueda ver claro, que yo pueda mostrarle el camino verdadero. Y aunque a ustedes les parezca mentira, se va con la serenidad y la seguridad de saber qué tiene que hacer. Y los ángeles le van mostrando el camino después. O sea que el ángel de la verdad no es nada más que para vivir uno diciendo la verdad. Es para vivir en la verdad absoluta y ayudar a los demás y sentirse ayudado. Y cuando vos no sabés para dónde correr, no sabés si te están haciendo una trampita, si vas a cometer un error, si te van si te están diciendo algo que no es verdadero, pedile al ángel de la verdad. Aunque sea cuando estés ante un programa de televisión, ¿no? Muchas veces pasa que uno escucha una noticia y dice, uy, no te puedo creer, mirá lo que es esto, y en el fondo decís, pero esto no me parece. Bueno, pedile al ángel de la verdad que se resuelva, o que te enteres la verdad, o que sepas la verdad. A veces la verdad y el discernimiento, no, siempre, la verdad y el discernimiento van de la mano. Lo que pasa es que muchas veces no nos dicen la verdad, y por muy buen discernimiento que tengamos, tenemos que estar adivinando. Entonces, hoy, desde hoy, y desde todas las veces que lo invoques, el ángel de la verdad te abre las ventanas. ¿Viste cuando estás en un lugar oscuro? Como dice en su carta de su visión del 2012 de Sai Baba, que él explicaba que no es que haya más oscuridad ahora, al contrario, es que hay más luz. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Qué dices? Y está todo peor. Claro, pero antes no había gente con luz y con capacidad de ver. Y él explica que es como entrar en un sótano oscuro y sucio, sin que haya ninguna luz, a poner una bombita de 100 watts. Entonces, cuando vos pones la bombita, se ilumina todo y ves cada recoveco de la mugre. Y dices, ah, no, esto no es. Esto está sucio, está oscuro. Entonces, que lo que nos está pasando es que estamos teniendo cada vez más iluminación. Entonces, podemos ver más claro la oscuridad que hay alrededor. No es que hay más oscuridad, está más visible. Los medios de comunicación, internet, antes vos con saber lo que estaba haciendo un amigo que vivía en Estados Unidos tenías que esperar antes, ¿no? Te habló hace muchos años, un correo, una carta, y entre que iban y venían, por ahí pasaban una semana o más. Ahora prendés la computadora y si tenés camarita hasta lo ves. Vas viendo a tu hijo, a tu hermano, a tu nieto, a tu sobrino evolucionar desde lejos, a tus amigos. Entonces, evidentemente, la tecnología avanzó, eso también trae luz sobre la oscuridad y entonces hace que podamos ver las cosas más claramente que antes. Bueno, mi propuesta es que le pidas al ángel de la verdad y que si no sabes hacia dónde ir, si no sabes si tenés que aceptar o no ese trabajo que te ofrecieron, si no sabes si tenés que esperar o no para irte de donde estás, si no sabes si ese lugar es el correcto, esa carrera es la que te sirve, ese profesor es como vos pensás, pedile al ángel de la verdad. El ángel de la verdad no te asusta, no te muestra, no te prende la bombita en un lugar lleno de serpientes, te avisa, te hace salir y después te muestra. Esta es la realidad. Bueno, yo, dentro de todo lo que vamos a hablar el sábado, este está, porque de este tema vamos a hablar, porque está el sábado a las 4 de la tarde. Vamos a compartir con quienes quieran venir y que siempre son muy bienvenidos, el taller Soltar Amarras. Nosotros vivimos aferrándonos a conflictos del pasado, a personas, a situaciones que nos dañan o que nos han dañado. Esas amarras nos mantienen en puerto y no nos dejan avanzar. Muchas veces quedamos mirando el pasado sin poder ver el presente y proyectar hacia el futuro. Los ángeles nos ayudarán a soltar esas amarras, trayendo nuevas posibilidades de crecimiento, dándonos cuenta que podemos liberarnos de los miedos, las amarguras y las actitudes que nos mantienen detenidos. Vivir un día a la vez sin dejar de valorar lo vivido, pero mirando hacia adelante. Es un taller intenso, es un taller para toda la vida. Y aunque pueda parecerse de nombre o de actitud o algún otro hecho, este está totalmente nuevo. Vamos a compartir muchas cosas nuevas para soltar amarras. Y la verdad te hace soltar amarras también. Encontrar la claridad te hace soltar amarras. Muchas veces nos sentimos culpables y estamos atados a situaciones o a personas porque creemos que nos engañamos a nosotros mismos pensando que algún día va a cambiar, algún día nos va a ayudar, algún día nos va a responder, y resulta que estamos amarrados a un poste falso. Bueno, este sábado a las 4 de la tarde te voy a dar un taller con todas las herramientas que necesitas para hacer un trabajo de liberación sin dolor, como yo digo. Cuando hacemos las cosas de la mano de los ángeles, podemos soltar con alivio, podemos soltar con emoción, podemos soltar con alegría. Jamás vas a soltar lo que no quieras. Jamás los ángeles van a quebrar tu libre albedrío. No te van a sacar a la persona de tu lado de un plumazo y te van a dejar una herida abierta. El trabajo con los ángeles es sanador, es amoroso, es reparador. Cuando entiendas eso, te vas a dar cuenta de lo que te perdés al no pedirles ayuda, al no querer ver la verdad porque le tengas miedo a las consecuencias. Cuando uno invoca a los ángeles, no hay consecuencias. No hay consecuencias, hay reparación y la sensación siempre es de alivio. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, si te querés anotar, si te querés ir limpito, sin penas, sin angustias, con todo un trabajo amoroso por delante, llámanos al 47-89-9014. 47-89-9014. Bueno, y vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Barcelona, que hablando de esto de la tecnología, allí están escuchándonos en vivo y compartiendo con nosotros Lucio, Lorena y Sixto de Barcelona. Y para ellos va el ángel de la creatividad. Y el mensaje es: aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Flavia, que está en Campana, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Kika de Tigre, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Mónica, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Lucy, de Pilar, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ellas. Para Susana de Belgrano, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Para Agustín